que me hace feliz tener que verte de nuevo. Qué curioso, exactamente eso mismo es lo que yo siento. Porque aunque lo intentemos, en nada estamos de acuerdo. Mejor perder. Aguantarme lo que hablas me aburrió. Me cansé de tus mentiras y ya no. Ya no aguanto que te creas la mejor. Yo ya no, yo ya no. Porque aunque lo intentemos, en nada estamos de acuerdo. Mejor perderte que encontrarte. Qué sufrimiento tener que escucharte. Tú como siempre. Es mejor si no te oigo hablar. Mejor perderte que encontrarte.